por primera vez veo con claridad algo ha limpiado mi ventana. Hoy puedo confiar un poco más en lo que siento. Hoy sé, siempre hay que esperar, ya vendrá eso que estabas deseando. Hoy amo de verdad, veo lo que es, lo siento atravesándome. Hoy voy a acariciar toda mi ansiedad, porque al fin veo la verdad. Desaparecí, dejé la vida en llegar aquí hoy. Pediré perdón y agradeceré todo mi pasado, porque me trajo a ti, por algo fui así. Hoy me entregaré feliz, hoy amo de verdad, veo lo que es, lo siento. Lo siento.